Lola, estás en tu furia. En Radio Malva, en el 104.9 de la radio. Búscanos en radiomalva.org o en nuestro iVoox. Escúchanos, perra. Escúchanos. Escúchame. Escucha. Dale, dale y escúchanos. Muy buenas, este es el primer programa de Tu Furia diferido, o sea, sin estar oficialmente en Radio Malva, aunque lo estamos haciendo en el estudio de Radio Malva. Hoy es 9 de abril, ¿no? 10 de abril de 2021. Gracias en primer lugar a Radio Malva por cedernos el espacio, a pesar de que ya no pertenezcamos al colectivo como tal. Y bueno, siempre se nos ha olvidado decirlo en los directos, pero bueno, que Radio Malva tiene una campaña de socios y tal, que si alguien quiere apuntarse, que nos escucha, pues está necesitada. Bueno, podéis verlo en la página radiomalva.org. Bueno, hoy estamos aquí con algunas invitades. Está también Jordi. Hola, ¿qué tal? ¿Estamos en directo? No estamos en directo. Ah, no, has dicho en diferido, claro, perdón. Estamos en diferido. Está Cris Borrillere, que nos ha acompañado en muchos programas. ¡Olis! Vale, y bueno, también está otra colaboradora de antaño que nos está visitando, Madame Chanel. ¡Hola! Y bueno, también hay una persona más en el estudio que queremos mucho, pero que no quiere darse a conocer auditivamente. Pero le queremos mucho. ¿Y Tomillo debajo de la mesa? Es verdad que está Tomillo. Igual nos interrumpe en algún momento. Si alguien entra a la tenía, no se interrumpirá. Bueno, pues nada, hoy tenemos un temazo que está ahora en al rojo vivo en los medios mainstream. Que esto no es muy habitual en Tu Furia. Bueno. Bueno, sí. A veces somos un poco modernas. Sí, 50-50. Bueno, es la transfobia en los espacios en general. A nivel social, a nivel de todo lo que está pasando, a nivel institucional, a nivel de los movimientos sociales, a nivel de los propios entornos transfeministas. El programa, bueno, yo ahora voy a leer una cronología que me he hecho de cómo han sido los hechos en los últimos 3 años, y luego pasaremos a debatir al respecto. Después vamos a llamar a un compa que hemos hablado ya alguna vez con esta persona, pero primero le preguntaré cómo quiere que le llame, que igual no quiere que le llame como otras veces, que nos va a hablar de la transfobia en espacios transfeministas. Y luego Cris nos va, bueno, si quieres explicarlo tú. Sí, yo hablaré un poquito de lo que es la ley trans en el País Valencia, pues realmente pues lo poco que tiene de favorecedor a las personas trans. Vale, muy bien. Pues bueno, voy a empezar yo leyendo lo que me he preparado. A ver, esto es... Es un percal, me da un poco de vergüenza, no sé por qué, con lo acostumbrado que estoy. O sea, si queréis interrumpirme durante toda esta movida o añadir algo, adelante. ¿Eh? Sí, bueno, solo puntualizar que vamos, evidentemente no vamos a nombrar la transfobia desde la extrema derecha, porque no, es que ¿para qué? Eso ya es algo que ya tenemos. Exactamente. O sea, realmente el tema de hoy va a ser hablar de la transfobia desde la supuesta izquierda y las supuestas compis. Igualmente, yo en la cronología he incluido, no voy a hablar de la extrema derecha, evidentemente, pero en la cronología he incluido momentos concretos de auge de la extrema derecha, creo que han tenido un impacto a nivel social en que haya más discurso antifeminista, más discurso transfobo, y creo que eso ha tenido que ver en que cierto grupo de la izquierda han salido en plan uy, yo también soy eso, soy transfoba. Bueno, pues en marzo, igual lo recordaréis, yo la verdad es que no me acordaba, se hizo la propuesta de ley trans, todavía no estaba el gobierno, en marzo de 2018 todavía no estaba el gobierno actual constituido, ya estaba Pedro Sánchez, pero bueno, acababa de llegar, me parece, o algo así, o todavía, bueno, no me acuerdo. Bueno, creo que ha habido como varios, o sea, lo que he puesto es como varios momentos en los que creo que ha habido como un salto cualitativo, ¿no? Para que explica un poco el haber llegado al nivel que estamos ahora, ¿no? Creo, sin querer dar publicidad, pero es que hay cosas que tengo que, voy a comentarlas porque es inevitable. En abril de 2018 se publicó un libro que creo que ha sido de cabecera para mucha de esta peña, que se titula La trampa de la diversidad, de Daniel Bernabé. No sé si os suena este libro. sea, creo no que he sido... tenido el placer de leerlo aún. Bueno, yo tampoco, pero he tenido el displacer de leer, de escuchar programas de radio. Además, en programas que son del rollito, no voy a decir nombres, pero en algún programa del rollito anarco han entrevistado a esta persona. Este es un pavo que viene de Izquierda Unida. El núcleo del libro, ¿no? Lo que viene a decir el libro es que las luchas parciales han quitado la importancia a la lucha real que hay que tener presente todo el rato, que es la lucha obrera. ¡Qué novedoso! Ya, ya iba a decir, no es nada nuevo. ¿No? Sí, total, esto se ha dicho como no sé, todo el rato en la historia va saliendo. ¿Quién ha sido Marx? ¿Qué lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? En los años 70 ya se decía esto, que las luchas parciales estaban ya, en fin. Yo creo que en el principio del 900 también. Sí, bueno, si veis la película Ni Dios, ni patrón, ni marido, que está ambientada a finales del siglo XIX en Argentina, habla de la primera peña que hizo un colectivo anarcofeminista en Argentina, nos encontramos con lo mismo. Y la película está ambientada en 1892. O sea, es muy triste ver esa película y decir, ¿podrías? O sea, les pones unos vaqueros y una sudadera con capucha y es lo mismo. Es del siglo XIX, o sea, como... Bueno, este libro, lejos de las bromas, ha servido de cabecera para mucha peña casposa del mundo de la izquierda, por lo menos ha servido de primer punto, ¿no? Para empezar a hablar de forma antifeminista y anti-LGTB, pero de una manera teóricamente, políticamente correcta, ¿no? O sea, esto yo creo que ha sido bastante importante, este libro. Pero bueno, en agosto, no sé si os acordaréis, se legaliza el sindicato Otras. Esto genera una contracampaña que creo que tiene bastante que ver con la transfobia, porque muchas de las personas que son antitrabajo sexual también son anti-peña trans, empieza toda una campaña de ciertos grupos, muchos vinculados al PSOE o de supuestas feministas radicales, en contra del trabajo sexual. ¿Podemos explicar, no?, qué es el sindicato Otras para nuestras oyentes? Bueno, el sindicato Otras es el sindicato... Bueno, es el primer sindicato que se legaliza en el Estado español, compuesto por trabajadoras sexuales. Si hay alguna definición mejor. Y no, también de los primeros que acaban en la Audiencia Nacional. Sí, también. Bueno, creo que la CNT también acabó en su día en la Audiencia Nacional, pero sí, desde luego de la época contemporánea es el único, me parece. De los últimos años, vamos, 20 años o por ahí. Vale. En octubre de 2018 es el primer momento en el que nuestra amiga Lidia Falcón hace comentarios abiertamente trans durante una ponencia en una... Abiertamente trans. Abiertamente transfóbicos. Ojalá. Soy trans. O sea, dijo que las personas trans eran porsenetas, puteros y compradores de mujeres y niños. Así lo soltó, así tal cual, en una universidad. Y ya la peña ya empezó, en plan, ya empezó el proceso de dentro de Izquierda Unida de decir, esta persona, ¿qué puñeta está diciendo? En diciembre de 2018 tienen lugar las elecciones en Andalucía. Y suben los primeros diputados de Vox. En este momento nos encontramos en los meses siguientes una campaña de la que se dicen unas jartadas que jamás se habían oído nunca en televisión, o sea, nunca, en los últimos 10, 15 años, 20 años, protagonizadas por gente vinculada a Vox. O sea, así que en los siguientes meses, no os acordáis, que era todo el rato jartadas antifeministas, que si le apeña LGTB tal, bueno, esto va a aumentar en las elecciones municipales y algunas autonómicas de mayo de 2019, en las que Vox también obtiene algunas alcaldías, algunas autonomías importantes, ¿no?, como la de Madrid y la de Murcia, y vuelve a salir el tema este. Y ya por junio, que era el orgullo, no os acordaréis que de verdad que os juro que en los últimos años no había escuchado mayores jartadas homofóbicas en medios de comunicación en los años anteriores que en este orgullo de 2019. O sea, se dijo de todo, degenerados, que no había que había que quitar los desfiles y ponerlos en no sé dónde. En Valencia Vox propuso que se mirara toda la peña que estaba en temas de educación, a ver si tenían antecedentes o sea, creo que esto fue bastante importante también a nivel de, o sea, hay mucha peña, o sea, Vox abarca a la peña de derecha rancia que odia este tema, pero en ese momento entiendo que mucha peña de izquierda sería en plan, yo comparto este discurso, estarían calláis. Yo comparto este discurso, pero no comparto la cultura política de la que viene Vox, ¿no? Entiendo que es lo que va a generar los eventos de los siguientes meses, ¿no? Uno de ellos, que esto lo tratamos ya en Tu Furia, la decimos, esta escuela feminista Rosario Acuña, sí, no me acuerdo qué programa era de Tu Furia, pero sí. Bueno, que está por ahí, creo que es el 65, 5 de agosto de 2019, feminismos transfobos y otras perlas, si queréis echarle un vistazo. Bueno, aquí se va a decir... Muy duro también, ¿eh? Sí, sí. En esta escuela... Gracias por darle un poco de toque de humor. Ya. Es que si no... Creo que allí fue donde apareció por primera vez Zorrita, ¿no? Sí, sí. Zorrita era una monja de Vox que le ponía a Rocío Monasterio y que aderezó el programa para que no nos tirábamos de los pelos, ¿no? Bueno, en esta escuela feminista había algunas integrantes del Partido Socialista que ahora mismo tienen puestos muy importantes en el gobierno, como Amelia Valcárcel, que es secretaria de Estado, me parece, y algunas más, ¿no? Y aquí se dijeron movidas transfobas, ultra heavies, salió un mogollón de medios, en plan, mira lo que están diciendo. Había gente de Vox en las jornadas, había cargos de Vox de Asturias, allí, esto fue en Gijón. En enero se forma el gobierno actual. Habían sido las elecciones en noviembre, y una de las cláusulas, enero de 2020, una de las cláusulas es la ley trans. Una de las cláusulas para hacer el pacto. Entre otras cosas, negocian que tiene que salir la ley trans para hacer gobierno, ¿no? En febrero, Izquierda Unida expulsa al Partido Feminista. Esto genera que la Lidia Falcón aparezca en mogollón de medios diciendo, mira lo que me han hecho por defender mi derecho a libertad de expresión y por criticar a la gente trans, que son un lobby, que pederastas, que son hombres, que no sé qué, o sea... Violadores. Sí, sí, o sea... Esto empieza ahí a... Tomillo ya, a intervenir. Se ha revelado. Vale. El 8 de marzo tienen lugar peleas dentro del 8M en Madrid, por ejemplo, y en otros lados por temas de transfobia, trabajo sexual, no sé si os acordáis, ¿no? El 8 de marzo de ese año. Sí. En junio pasan dos cosas bastante importantes. Yo, esto es lo que estoy diciendo, creo que son saltos cualitativos. Este es incluso más todavía. En junio se filtra un documento del PSOE que firman Carmen Calvo y José Luis Ábalos. Carmen Calvo, la vicepresidenta actual, y José Luis Ábalos es ministro de Transportes, en contra de la ley trans, concretamente de lo de la autodeterminación de género. Y bueno, yo creo que eso, la verdad, creo que fue una filtración interesada, porque el PSOE yo creo que estaba sembrando ya el terreno para, primero, para azuzar más el tema transfobo y, por otra parte, para preparar lo que luego han hecho, que es salirse de la movida. También ese mes, Lidia Falcón escribe un artículo en Actual, que es un medio de comunicación vinculado a Asteoír. Desde este momento no hemos parado de ver a peña de izquierdas, feministas, marxistas, como quieran llamarse, participando en programas o en medios, o incluso manifestándose junto a ultraderechistas. El otro día, sin ir más lejos, en Sevilla, Lidia Falcón se manifestó con Asteoír, el Partido Feminista. E hizo otra vez, también hubo una conferencia que está gente de Asteoír, Vox y Lidia Falcón. Sí, sí. Se juntan, ¿eh? Ya, qué raro, ¿quién le iba a decir? Esta fue la primera, pero, o sea, está siendo una cosa habitual, no solo Lidia Falcón, ¿no? Por ejemplo, en verano de 2019, también, dando mogollón de publicidad a los medios, empieza a aparecer Frente Obrero, ¿no?, en los medios. Una peña que ese mismo orgullo pone carteles, y en el 8 de marzo han hecho lo mismo, pone carteles por Valencia y por otras ciudades del Estado diciendo el sexo es biológico, la miseria de los trabajadores no. ¿No? Y este discurso empieza a aparecer en los medios, empieza a aparecer como chavales majos que son marxistas pero critican al gobierno, y al cabo de, por otoño, empiezan a aparecer ya en medios de comunicación de la ultraderecha. Empiezan a aparecer entrevistados por el Kek Minuesa, empiezan a aparecer en El Gato al Agua, o sea... Bueno, no olvidemos que esta gente también tenía un discurso racista bastante importante, ¿no? Sí, bueno, y de todo. Esta peña viene del estalinismo y de reivindicar la Albania de Enver Hoxha, que fueron uno de los regímenes más hartos sí, del siglo XX, y a nivel machista y a nivel de todo, ¿no? En fin, esta peña en realidad son nacional bolcheviques, son medio marxistas, medio nazis, pero bueno, sin más. En octubre, esto no recuerdo la última vez que pasó por parte de una ley, en octubre el Ministerio de Igualdad lanza una consulta para la ley trans. O sea, yo esto no lo recuerdo en ninguna ley de los últimos años. Que se delegue de una manera tan ruin, a mi modo de ver, para quitarse problemas, ¿no? El Ministerio relegue a la peña que está afectada por la ley a hablar de la ley. O sea, a veces hay enmiendas, ¿no? Esto ocurre bastante, pero que haya una consulta... ¿Pero es vinculante? No era vinculante. O sea, esto me pareció un poco quitarse responsabilidad de encima, ¿no? Que esto, de verdad, que no recuerdo cuándo ha pasado la última vez. Seguro que ha pasado, ¿eh? Pero no lo recuerdo. Yo estoy atento a estas cosas, ¿vale? Y yo decir que, ¿tienes ahí los resultados? Creo que un 97% fue a favor, ¿no? Obviamente. Que eso luego a mí me daba que pensar que se nos pierde... A mí se me pierde la... ¿Cómo se dice? La concepción real de, por ejemplo, el movimiento TERF. ¿Cómo es de grande? Si son 4 y en redes sociales aparecen 40 y que hablan por 400. Es que tienen mucho poder, porque empezando por Carmen Calvo, que o sea, ellas sí que son un lobby. Eso iba a decir, pequeño, ellas sí que son un lobby. Claro. Están en lugares estratégicos de la institución. A mí lo que verdaderamente me sorprende es el hecho que el tema trans esté tan presente al interno de los discursos parlamentarios y gubernamentales, cosa que antes era el gran olvidado. O sea, era algo de que en la izquierda no se hablaba, en la derecha, en manera muy anecdótica, se utilizaba como para hacer alguna broma de mal gusto, pero que actualmente una ley sobre la identidad trans esté en el centro del debate parlamentario y tenga el poder de hacer separar el gobierno en sí, wow. O sea, es algo que me sorprende mucho, ¿no? Como increíble, por fin se está hablando de esto. Pero yo no lo... No, a mí no me extraña tanto. A ver, igual nos estamos viendo un poco de lo que tú estabas diciendo, ¿no? Bueno, el tema es que, a ver, el lobby este, que tiene tanto poder, o sea, toda la peña del PSOE, las feministas del PSOE, realmente, o sea, ellas, con el rollo desde el sujeto del feminismo de la mujer, el sujeto del feminismo son ellas. O sea, soy yo, no, el sujeto feminismo soy yo. Entonces, claro, si de la ley trans ya empieza a pensar en otras corporalidades, en otras personas que no sean, por ejemplo, la mujer cis blanca, ellas como que se sienten, pues claro, atacadas. O sea, realmente ellas van a dejar de ser el centro del feminismo, que es lo que ellas quieren. No, esto claro, por supuesto. Entonces, claro, al ser un grupo tan poderoso, tan potente, alzar su voz de tal manera que han conseguido, pues eso, que se hable y que en el Parlamento y todo, y sea todo tan mediático y han conseguido esta polémica, pero realmente eso lo han hecho ellas. O sea, ha sido una estrategia todo para defender su posición. No, esto totalmente. O sea, es que ya no es que salga la palabra trans y salga lo trans en ámbitos institucionales o incluso en el Congreso y en el Parlamento, ¿no? Es que ya se habla de no binario, de queer, sale la palabra queer, que es como what the fuck. ¿No? O sea, estamos en ese punto, ¿no? Pero también me gusta verlo como... Ay, que lo dijo el otro día también en Facebook, como que... como la evidencia de también lo trans como con la capacidad de crear una brecha, ¿no? Y dinamitar ahí en plan de, vale, pues ahora os vais a matar, ¿sabes? Entre vosotros. Bueno, yo creo que también ha habido aquí un... O sea, creo que el PSOE en parte tiene miedo de... ¿Qué está pasando? Perdón, que toca el condón. Toca el condón del micrófono. Que aquí creo que también hay una movida partidista de que el PSOE quiere seguir manteniendo ese voto rosa cutre que ha tenido siempre... que una de las razones por las que lo ha tenido es la ley de identidad de género de 2007, que me parece una ley de mierda, que obliga a la peña a medicarse, a someterse a psicólogos para poder cambiarse. O sea, está la autodeterminación de género, que justo es el primer punto que empieza a rayar a la peña del PSOE hasta el punto de atacarlo públicamente, ¿no? Este punto quita esa ley, o sea, la deja completamente invalidada. Y entonces, claro, no sé, pues el voto de peña LGTB, ¿no? Pues es un poco en plan, vaya, el PSOE ha hecho esta ley y una coalición en la que hay otros partidos apoyando, que directamente están, ¿no? Como puede ser Podemos, que Podemos también tiene lo suyo, obviamente, de repente sacan otra ley mejor, ¿no? O sea, es como que al PSOE se le... Yo creo que deben tener miedo en perder poder, ¿no? Al final esto va de esto, ¿no? En perder votos, en que dejen de ser un referente. Por otra parte, completamente mentiroso, si ves la historia del PSOE, no la del siglo XIX o XX, o principio del XX, ¿no? Sino la de los últimos 40 años, han estado pasando estas reivindicaciones hasta que le han visto que les han dado, que les podían dar un poco de votos y de poder y de prestigio. Hasta los años, o sea, Felipe González, por ejemplo, nunca puso la ley de parejas, ¿no? Cuando se le estuvo pidiendo todo el gobierno, prácticamente, ¿no? O sea, el PSOE es un partido que se ha vendido como aliado de los derechos LGTB y es que no llega ni a eso, en realidad. Pero bueno, creo que eso por un lado, y por otra parte que la peña que está defendiendo el PSOE tiene pocos escrúpulos en que las cosas que hagan puedan afectar a otra peña que está por debajo suyo a nivel social. O sea, lo importante es que mi partido tenga la mayor parte de cuotas de poder posible, y si esto genera, como ha generado, una oleada de transfobia que no la ha alentado la derecha o la ultraderecha, no la ha alentado Vox. Vox podía estar diciendo gilipolleces, los neonazis podían estar diciendo gilipolleces, pero lo que hablaba el otro día con una colega, ¿cuánto tiempo llevaba sin escuchar a neonazis, que son como el baluarte anti-LGTB, ¿no? Muchas veces, ¿cuánto tiempo llevábamos sin escuchar a neonazis criticando tan abiertamente movidas LGTB? Incluso estaban diciendo, Peña del Hogar Social estaba diciendo movidas en plan de sí, sí, nos parece bien que seas gay, pero el desfile está mal. Y movidas así, ¿no? O sea, esto escuchaba yo hace 4 años, ahora de repente vuelven otra vez los neonazis a decir que ideología de género, la ley trans mal, bueno, todo el discurso que están teniendo las feministas estas rancias ahora, ¿no? Bueno, y también esto lleva consecuencias, ¿no? Últimamente ha sido atacado la sede de COGAM, sí, con unas pintadas que, a ver, o sea, podemos comentar estas pintadas porque sí, yo bueno, casi me moría de risa. Yo antes de las pintadas estas quería decir una cosa que, bueno, aparte de que estamos diciendo el PSOE, y no lo está haciendo de una manera súper homogénea, porque luego en, o sea, hay voces que también... Discrepan. Claro, que están a favor de la ley trans, de ese borrador, de que lo están así como defendiendo. Pero... Ah, sí, y que aquí todo el mundo se agarra por intereses partidistas, porque ahora que dices Vox, o sea, Vox en Andalucía estaba queriendo aligerar la cosa para que las personas pudieran cambiarse el nombre de los... de documentos oficiales, que te puedas cambiar el género según la cómo está, se supone, las otras leyes de las leyes trans más autonómicas, ¿sabes? Y me acuerdo que habían compas trans que decían no entiendo esto, o sea, no entiendo ahora esto. ¿Vox? Sí, Vox estaba diciendo no, como que iban a en la parte de Andalucía que estaban como que querían aligerar eso para que pasara. Y entonces dicen, no se me ocurre otra excusa que no sea aprovechando todo este lío que está dentro de la izquierda de no sé qué, ahora nosotros nos vamos a poner este supuesto pin trans friendly, que es ya lo último que me quedaba ya por ver, porque esto ya es la guinda del pastel, y entonces ahora voy a dar una cara en plan de, ¿veis cómo la izquierda en verdad es como es y nosotros en verdad no somos tan como decís que somos? Bueno, en realidad llevan tiempo diciendo que la izquierda, o sea, discursos, va de esta peña que viene del franquismo, ¿no? Bueno, ya se hizo muy polémico Abascal cuando dijo el odio histórico de la izquierda. El odio histórico de... que aquí en Tofuria ya dijimos lo que nos jode es que es verdad que dijo... Que dijo que la izquierda siempre había sido históricamente homófoba. Y nos jodía porque tenía razón, pero no era él quien tenía que decir. Exactamente. Es que, a ver, la izquierda ha sido históricamente homófoba, heterofóbica, etcétera, pero es que la cultura política a la que pertenece a Pascal lo ha sido multiplicado por 20. Exacto. Que acabo la cronología porque el último que... Vale. Bueno, pero sabemos que Abascal tiene bastantes seguidores gay, ¿no? Por ser bueno. Está todo bueno. Es un icono gay. Bueno, en febrero el PSOE se desmarca del borrador de la ley trans, como sabréis. Y en marzo, no sé si escuchasteis esto porque no fue tan sonado, igual sí, ¿eh? Pero hubo, por el 8 de marzo hubo dos comunicados de disidentes, teóricamente disidentes de Izquierda Unida de Podemos, en contra de la ley trans. No, eso llegó a esta movida. O sea, hubo dos comunicados en contra de la ideología de género, en contra de movidas, o sea, con discurso de este rollo, de que el feminismo no estaba vendido por unos sectores, no sé qué, y había uno firmado por Peña de Izquierda Unida y otro firmado por Peña de Podemos. En el de Peña de Izquierda Unida había, o sea, en el de Podemos había Peña, bueno, con no demasiado poder, ¿no? Plano en cargos locales. En el de Izquierda Unida estaba, por ejemplo, Cayo Lara, que fue secretario de coordinador de Izquierda Unida hace años, ¿eh? Y había Peña muy turbia, había Peña incluso que habían expulsado de Izquierda Unida por otras razones que no eran la ley trans, como por mangonear, por ejemplo, o incluso firmaba Lidia Falcón, que es como, tú no estás en Izquierda Unida ya. Bueno, pues... pero qué pesada. Y Layo Cara, Cayo Lara, ¿qué tiene que decir a estas alturas de la película sobre el feminismo y sobre la ley trans? Que es como, señor, por favor, quédese en su casa. Y bueno, en abril, es lo que contaba antes Madame Chanel, ahora mismo estos días ha atacado la sede de COGAM. Sí, esto nos dio para hablar. Dale tú que estabas on fire. Es que vamos, o sea, es que la pintada me han parecido, bueno, sabéis, ¿no? Que yo tengo este humor un poco así, pero a ver, feos y bobos. Pero qué pintada, ¿eh? O sea, me encantó. O sea, eso es body shaming, eso no es muy feminista, peña, ¿eh? Claro, o sea, ¿cómo puede alguien reivindicarse desde el feminismo con una pintada que dice feos y bobos? O sea, porque para, no sé, ¿cuál es el problema con mi fealdad? O al revés, yo no me doy por aludida, ¿vale? Claro, yo tengo guapísima. Y luego había pintada como roba bebé. Compra bebés. Compra bebé. Creo que esa es la que más miga tiene, porque es como, sois pederastas, tenéis dinero y entonces compráis bebés. Claro, para luego pero es el discurso de de esta peña rancia anti-queer, ¿no? O sea, Lidia Falcón lo dice siempre, el lobby queer, que es el lobby pederasta y... ¿no? Y a mí me da mucha rabia porque también, bueno, yo los o sea, yo siempre estoy en redes sociales, ¿no? Pero en uno de los debates empezaron a sacar, empezaron unas TERFs hablando de la abolición del género y tal. Y de ahí había gente trans contestando, todo bien, hasta que de repente la peña TERF empezó a sacar lo del movimiento este... Nambla. ¿Eh? El movimiento este pedófilo. Sí, que quieren ser parte de la comunidad LGTB, no sé qué. Y decían, eso es lo queer, eso no sé qué. Y yo decía, vamos a ver, primero, ese movimiento, ya, con que lo busques en Wikipedia ya te sale, no tiene seguidores, son tres personas frikis haciendo su cosa, que no tenemos nada que ver. Y no tenemos, ¿sabes? Y es como súper violento que salga lo trans y salga el tema pedofilia, ¿sabes? Que es como, a ver, o sea... Es que en verdad es muchísimo más grave que un mero insulto, ¿no? A mí me parece súper heavy. Entonces es como... Claro, pero... Siempre sale ese tema. Y lo de las pintadas igual, cuando... Que si compra bebés, que si no sé... Cuerpo equivocado igual patriarcado. Claro. Es que esta movida que me estás contando. Sí, sexo no. A ver, a veces no. O sea, no, yo cuando lo vi la primera vez la foto de la pintada, lo primero pensé, yo digo, es que no tienes, qué ignorancia, ¿no? Tal. Pero luego pensé, no, o sea, es que es un discurso, o sea, es mezclar cosas para que le llegue a todo el mundo, o sea, es yo creo que es una estrategia, o sea, el que está hecho adrede, mezclar la homofobia, la transfobia, mezclarlo todo en un mismo pack para que la gente ya, vamos, la gente de a pie que no esté en el activismo le llegue más fácilmente, pienso, no lo sé, con el roba bebés, que o sea, es muy, muy heavy eso, ¿no? Compra bebés, pederasta, todo eso le llega a la gente, entonces utilizan esos términos adrede. Sí, yo al principio la verdad pensaba, ay, esto seguro que no han sido alguien, algún facha que por allí ha hecho esta pintada y para, yo qué sé, para generar mierda. Me costaba pensar a un grupo de feministas que salen por la noche a pintar una serie de trans y dicho, ya, esto es lo más, ¿no? Y luego sale un tuit de la, ¿cómo se llama? Está la Fraga. Paula Fraga, que ya con este nombre, Dios mío. Ahí todo rubia con un jersey color khaki, así con un color blanco. Así que ya si la ves, piensas votante del PP. Sí, pero no, ella. Una pija tremenda. Y la tipa de jurista comprometida con la causa radical de transformación social, tal. Y va y contesta a un tuit de Pablo Iglesias que salía condenando el ataque a Kogan, diciendo: explíquenos por qué es un ataque transfobo. No hay ninguna de las afirmaciones que están pintadas que no sean ciertas. Kogan ha apoyado la explotación reproductiva de las mujeres y el borrado jurídico del sexo y la hormonación de menores. O sea, en plan, perdona, ¿cómo va a no ser un ataque trans o unas pintadas? Pero esta tipa... Me he puesto a leer un poquito y tienen toda esta movida, ¿no? Que estaba pensando, sexo no es igual a género. Y digo, pero nosotros también lo decimos. Sí, eso a mí también. Es lo que hablábamos el otro día. A mí se me escapa algo. Se me escapa algo porque no acabo de entenderlo. Y los debates en redes sociales, o sea, no acabo de pillarlo. Porque no paran de decir la abolición del género. Y yo, pero si yo entré en todo esto, o sea, quiero decir, lo de la abolición del género siempre estaba ahí. Claro. Es que es lo mismo que dice su supuesto enemigo, la teoría queer. Claro, pero total. Pero ella la dice en otro sentido. Estaba leyendo como un artículo que escribía siempre esa Laura Fraga y decía, claro, abolir el género significa no transitar hacia aquellos estereotipos. O sea, el tránsito significa como dar legitimidad a estos estereotipos, ¿no? Y abolir el sexo, y el sexo para ella es importante porque en base al sexo, pues entonces se articulan toda una serie de opresiones y borrar esto, pues significaría no proteger a la mujer institucionalmente de violencia machista. Y es como, a ver, churri, o sea, ¿te has olvidado que tu enemigo era el macho violador? ¿Te has olvidado que tu enemigo era el patriarcado? ¿Te has olvidado que tu enemigo era una sociedad que estaba construida en contra de todo lo que no era un macho heteronormativo blanco? O sea, ¿por qué tu odio se tiene que encanalar hacia como uno de los sujetos que quizá menos han tocado al feminismo y a las mujeres en la historia? O sea, que por favor alguien llame aquí a esta radio si quiere contar un caso en que su vida ha sido arruinada por la presencia de una persona trans, ¿sabes? O sea, y no por un macho, y no por un hombre, y no por un exnovio jodido, y no por un padre violador, y no por un tío con las manos largas, por favor. Pero bueno, uno de sus argumentos es ese, ¿no? Que las, sobre todo respecto a las mujeres trans, que son hombres. Y que pueden ser violadores, o que son, no, ni siquiera dicen pueden, dicen que son violadores, o sea, en los baños públicos, que si entra un tío disfrazado de mujer y nos viola, en las prisiones, en fin, que además no tienen ni idea, porque cualquier agresión sexual o de cualquier tipo, sea de perpetrada por quien sea, está ya tipificada, quiero decir que, o sea, y luego en las prisiones, señoras, no saben que hay gente que, pues eso, que podemos elegir también, si yo, por ejemplo, soy transmasculine, yo preferiría estar en una prisión de mujeres, para que no me violen los tíos. Ya, y a muchas mujeres trans en la cárcel, claro. Bueno, le pueden pasar. Y en las mujeres trans, exacto, si al final acaban en prisiones masculinas, vamos, las violan, las pegan, les harán de todo. Bueno, y lo carcelero principalmente. De todas formas, estos funcionarios, básicamente, estamos hablando de funcionarios. Y de todas formas, estamos hablando de. Está saliendo ahora lo de elegir la prisión y todo eso, pero eso ya hace. Lleva bastante. Desde 2007. Claro, lleva un montón de tiempo que ya las mujeres trans pueden estar en una prisión de. O sea, en un módulo de mujeres. En el que quieran, pueden elegir. En el que quieran, exacto, pueden elegir. Exacto, se puede elegir. Pero se está repitiendo. No, o sea, tú empiezas a ver debates y siempre se repite lo mismo. Entonces no sé si es como consignas que se repiten, que realmente no se piensan, porque es lo de las prisiones. Lo de que ahora los hombres van a entrar en los baños de mujeres, como si no entraran. Como si no entraran ya. O sea, como si necesita una. Y luego, como si. O sea, ya lo tiene fácil. O sea, un hombre que quiera agredirte no va a usar una ley para cambiarse el género, para luego. No, o sea, eso ya se está dando. Y luego, el tema de que de las personas presas, de las mujeres presas que están agrediendo a mujeres en prisión. Pues Neutral, que tampoco es que seamos muy amigas de Neutral, pero bueno, es una empresa que se dedica a desvelar fake news, ¿no? Que lleva a Ana Pastor. Ana Pastor, sí. Y ya está diciendo que esos artículos que están saliendo de una mujer que trans que ha violado a no sé cuántas mujeres en prisión, es que es mentira y no ha pasado nunca. ¿No? Entonces encima se está como repitiendo eso y luego están ahí como seguro que son los machos, son agresores, son no sé qué, es como ya, pero encima vuestro feminismo, que suele ser un feminismo bastante cis-hetero, pero luego sois, o sea, quiero decir que luego ligáis con hombres, claro, que o sea, quiero decir os acostáis con el que enemigo, tampoco es que seáis ahí, claro, es que tampoco es que vengáis de un feminismo separatista bollo radical, ¿sabes? Y a mí me entonces es como, ah, vale, entonces estos hombres que disfrazados que se van a meter en los baños, eso es el peligro, no era lo que se vive a diario, ¿no? Es como un poco. Esto pasa cuando la política y la ciudad se alejan de la calle, cuando se alejan de la experiencia vivida, porque si tú vives en la calle, vives en la experiencia vivida, esa cosa te pasa muy difícilmente, es muy difícil que te pase un acoso por parte de una mujer trans. O sea, vamos, yo me he movido en ambiente transfeminista desde hace mucho tiempo y nunca me ha pasado. O sea, me ha pasado más que una compa boyera se pusiese un poco babosa conmigo, y esto también existe, y jamás me ha pasado que una mujer trans haya pasado conmigo. Pues no sé, estoy hablando solo a nivel de experiencia, no quiero generalizar esto, pero bueno. Bueno, además no hay más que ver los países que ya tienen en vigor desde hace mogollón de años, por ejemplo Argentina, creo que desde el 2012, tienen leyes de autodeterminación para las personas trans, y vamos, no sigue perfectamente vigente esa ley porque no la han anulado ni nada, porque no ha habido ningún problema nunca. O sea, entonces no sé. O sea, es que muchas veces lo que se está diciendo, las personas que lo están diciendo saben que es mentira. Claro. Y lo están diciendo por cuestiones políticas, por otros intereses que no están detrás. O sea, lo importante no es acabar con el patriarcado. Muchas veces cuando están diciendo esas cosas, conscientemente lo saben. O sea, la peña, por ejemplo, de la Escuela Feminista Rosario Acuña sabe perfectamente que lo queer no es eso, no es lo que decían en los discursos. Muchas de las políticas del PSOE que están diciendo mierda saben perfectamente que es mentira lo de las... O sea, ¿desde cuándo un tío necesita travestirse para entrar en un baño de tías a violar a peña? O sea, no sé, hace dos años en la discoteca Indiana, por ejemplo, no recuerdo haber leído que se hubieran travestido los violadores que hubo en una discoteca, no sé. Creo que están dando una tipificación de las violaciones, están tirando balones fuera, básicamente. Están, en vez de centrarse en las violaciones reales que ocurren, están pensando en las violaciones hipotéticas. Hipotéticas, o sea, me parece un poco heavy, la verdad, a nivel de feminismo en general, ¿no? De feminismo básico, pero bueno. Aunque yo sigo pensando que la mayoría de las violaciones vienen en ámbito de confianza. Sí, con sus maridos. Muchas veces a lo mejor sus maridos son los que están violando a familiares suyas o ellas mismas. Pero bueno, esto no es importante. Los maridos, ahora, eso ¿no? Sé que es un lobby. Sí, ya, los maridos. El lobby de los lobby maridos. Marido. Pero bueno, y luego sobre lo de Kogam. A ver, o sea... Kogam es una mierda de colectivo. Eso iba a decir, vale. Antes. Ahora no seremos nosotros quien vamos aquí a defender, vale, a Kogam, pero en esto sí. O sea, que no se merezcan un ataque transfobo, evidentemente nadie, claro, se lo merece. Pero Kogam es una mierda de colectivo. Y la verdad, lo digo aquí porque ya ha expirado hace muchos años, pero yo también he pintado la sede del Kogam. La verdad. Evidentemente con otras movidas. ¿Y pusiste feos y bobos? No. Vale. Puse movidas en contra del capitalismo rosa. Que se lo merecen. Hay un momento en una pintada que pone gay capitalistas. Lo son. No sé si saben que esa palabra la ha acuñado una persona, una identidad feminizada medio trans, como pudo ser Shanghai Lili. Shanghai Lili, sí. Pero bueno, sí. Lo son, sin duda lo son. El comunicado que ha hecho Kogam me parece una mierda pinchada en un palo. O sea, un ataque con pintadas es violencia. O sea, eso es lo único que tienes que decir ante que peña que está azuzada por el partido que te ha estado financiando los últimos años te ha pintado la sede. Eso es todo lo que tienes que decir, ¿no? Que es violencia, ya está. A lo mejor es violencia que Kogam haya estado acrecentando el Partido Socialista durante todos estos años, ¿no? A lo mejor eso sí que es violencia. O más violencia para mí también, en realidad, es un poquito también la pintada que hay, que han puesto la Radfem aquí de que os follen. A ya. Ver. Eso es una jartada. ¡Que os follen! ¿Que os follen? No sé. ¿Que os follen quién? ¿Quién? ¿Más consentido? ¿Con consentimiento o sin consentimiento? ¿Tu marido? ¿Tu marido? Abascal. Ay, por favor, sí. Que os follen, es verdad. Es como tan simple y tan... es como, wow. Solo falta que pongan caca, culo y pis. Sí, pero además... ¡Que follen! Y luego, por otro lado... Como no entendía muy bien qué postura tenía, ¿no?, el PSOE, porque no me acuerdo, a lo mejor lo sabéis vosotros, pero no sé. El borrador este de la Litran, ¿quién lo ha empezado? A ver, el borrador se empezó, Podemos. Creo que por parte de Podemos y de Izquierda Unida, me parece. Ya en 2017 o por ahí, incluso antes. Pero vale. Se propuso en 2018. Teóricamente el PSOE lo apoyaba. Y teóricamente, en efecto, el peña del PSOE que ha estado participando en el borrador, pero no minándolo por detrás, ¿no? Sino que no han participado de verdad, quiero decir. Pero bueno, que el PSOE tiene muchas ramas. Y hombre, la Carla... La Carla Antonelli, ¿no? Carla Antonelli, por ejemplo, ¿no? Es del PSOE. Sí, es del PSOE. Diputada. Hay una... que se empeñan en hablarle en masculino los de Vox cuando está allí en el Senado. Está en la Asamblea de Madrid. Es en la Asamblea de Madrid, perdón. Hay un debate en Internet que hicieron en La Sexta, no sé si lo visteis, que donde sale pues Carla Antonelli, está moderado por la Ana Pastor, la que hemos hablado antes. Sale Carla Antonelli, sale la jueza, esta que es una mujer trans, que es jueza, jurista y no sé, que habla súper bien, que es... Ah, sí. Ahí se me ha ido el nombre, perdonad porque no... Y luego está Carmen Calvo. Uf. Y luego está la... La dinosaurio, iba a decir, pobre mujer, en verdad me cae un poco bien. La Cristina Almeida. Ah, esas Que es como, señora, por favor. ¿Qué postura tiene esta tipa ahora? La Cristina, sí. Almeida, no, bueno, no, no, no me pareció, no, muy transfoba, pero muy de, muy de señora que es que no sé por qué la llamaron, porque bueno, ella, bueno, ha sido histórica feminista de muchísimos, sí, años, pero ya la han llamado de varias, para de varios debates de rollo trans cuando no pintan. Claro, y sale ahí, pero eso de no binario, que es como, joder, estamos hasta, o sea, ya se ha podido meter en Google. O sea, creo que ya empieza a no haber excusa, ya lo has puesto en Google por lo menos, ¿no? Pero bueno, ahí me sorprendió porque uno de los de las cosas que estaban que decía mucho los del PSOE, la del PSOE, o sea, Carmen Calvo básicamente, que no tenía muy claro, era como, vale, nosotras, bueno, he de decir que ese es muy buen rollista ese debate, ¿vale? Y se comportan todos muy bien y tal, y es como muy agradable, entre comillas, de ver. Pero claro, la Carmen Calvo decía, es que nosotras no queremos bloquear el borrador de la ley trans, pero hay cosas que no tenemos claro. Entonces, la definición de género, por ejemplo, no está nada clara. Entonces, como en verdad estamos definiendo el género, ¿cómo definimos el género, no? Y decimos, vale, pues es que hay otras leyes que también aluden al género, y nadie ha puesto tanto en plan de no, tenemos que hacer aquí un debate súper sesudo de cómo definir el género, porque luego está las leyes que tienen que ver con el género, por ejemplo, con el maltrato de género, planes de igualdad y todo esto, hablan de un género y ya está. Luego otra cosa, que de todas formas el género ya está siendo definido un montón de veces y de un montón de maneras distintas, y creo que no tiene por qué ser tanta duda. Y luego el tema de los menores trans, o sea, lo de la hormonación de los menores trans, también hay un momento en el debate que entrevistan a la peña de Chrysalis, que es esta asociación de familiares de menores trans, y o sea, es que con que oigas a peña trans hablar de este tema ya se te va un poco de la, ¿no? Estos fantasmas que tienes de, ay, no hormonan a los niños. O sea, no hormonan a los niños, se bloquean si lo necesitan. La concepción de género o la asignación de género viene cuando tienes 4 o 5 añitos. O sea, cuando tienes 4 o 5 añitos ya sabes que existen los chicos, que existen las chicas, pero lo sabes por cómo es la sociedad. Si la sociedad fuera de otra manera y fuera menos binarista, lo aprenderías de otra manera. Pero lo que es la noción de género ya te viene a los 4 o 5 añitos. Entonces no es ninguna locura. Y luego se hormonan también a los menores para otro tipo de cosas. Y no se dice que no tiene por qué ser por transición de género, sino por otras dolencias. Bueno, sin ir más lejos, las mujeres cis con menopausia se les hormona para que no tengan sofocos, para evitar los osteoporosis, eso quiere decir, eso es una hormonación en toda regla. Y así en muchos casos. Muchos, y luego muchos tíos cis reciben también testosterona por también. Claro. Y luego lo del deporte, que leí un... Ah, vale. Que nos... Bueno, que vamos mal de hora, pero continúa. Que vamos mal de hora, perdón. Continúa, que vas a decir. Nada, solo el apunte este de... También dicen lo del deporte. Está todo lo del deporte. Y luego leí un artículo que decían las chicas trans, que era como... Vale, tampoco dice algo bueno de vosotras, pero bueno, que no ganan. ¿Sabes? O sea, quiero decir, no hay un montón de mujeres. Primero, que no hay tantas mujeres trans en el deporte. El lobby trans, el y deporte, segundo, y segundo, que decían, no ganan. O sea, no hay un montón de mujeres trans ganando gracias a su testosterona natural ni nada de eso, ¿sabes? Entonces era como. Aparte que no ganan, y luego muchas veces con. Esos propios bloqueadores hace que tampoco tengan esa testosterona que dicen que tienen. O sea, es que eso. Entonces son cosas que es como. Esto y esto. Argumentos no contrastados. Y ya está. Y repitiendo como loros, ¿no? Y... Sí, sí. Pero es como el argumento de los machirulos de la violencia de género inversa, de que las mujeres también maltratan y tal y cual. Pues eso, no contrastado, sin mirar que realmente si ha pasado algún caso es un 0,000%. Entonces, si no se miran las opresiones desde el punto de vista estructural, pues es lo que pasa, ¿no? Cualquiera puede decir cualquier cosa. El caso de la hormiga que mató a un ser humano. Bueno, peña, vamos mal de tiempo. Vamos a poner una canción y vamos a pasar a la siguiente entrevista. Vamos a poner Para que me dé con el bate, de La pajarita al baúl. Y ahora volvemos, ¿vale? está la pau. Hola, soy la pajarita. Cuando veo un hombre, me le tiro a ripa. Hola, soy la pajarita. Cuando veo un hombre, me le tiro a ripa. ¿Pa qué? Que me desbarate. ¿Pa qué? Que me dé con el bate. ¿Pa qué? Que me suba arriba de la mesa y me dé con su bate. ¿Pa qué? Que me desbarate. ¿Pa qué? Que me dé con el bate. ¿Pa qué? Que me suba arriba de la mesa y me dé con su bate. Me gusta que me desbarate. Oh. Me gusta que me dé con el bate. Oh. Me encanta que me suban arriba de la mesa y que me desbarate. Oh. Me levanto en la mañana dando pelucazo. Me dice mi abuela que no me ponga lazo. Y vuelvo y me lo pongo otra vez. Le digo a ella que deje su estrés. Sea perra, sea así como yo. Atrevida y malcriada como yo. Y la más perra en esta vaina soy yo. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Pues hago otro, otro intento. Buenas, Ricardo, ¿estás ahí? Sí, bien. Pero te oigo muy lejos. No ha salido la primera, vale, me oyes lejos. Pues me temo que no tengo forma de solucionarlo. Porque no estamos en directo, estamos con otra forma de... ¡Holi, Ricky! ¡Holi! ¡Hola! ¡Hola! Vale, pues intentaremos hablar lo máximo posible. Bueno, Ricardo Robres es escritor, afincado en París, y bueno, le hemos querido invitar a Telefónica Valente a hablar en este programa porque, bueno, entre otras múltiples cosas que hace, que están muy guay todas, obviamente, pues bueno, escribiste un artículo muy interesante que salió en Pícara hablando sobre... la transfobia que habías vivido en propios entornos transfeministas, ¿no? Y LGTB. Sí. Si quieres explicarnos un poco. Personalmente no, más bien era como una especie de ¿cómo decir? Como de crónica de cómo habían estado evolucionando los movimientos sociales y tal. Yo personalmente no era un artículo que quisiera hacer, o al menos no es mi posición subjetiva, la de situarme en un lugar de víctima, pero sí que es cierto que la transfobia que puedan vivir las personas masculinas merecería en algún momento una cierta explicación, y además intentar ver todos los matices que tiene, porque muchas ocasiones hay cosas que se pueden llegar a confundir con este tema, ¿no? Bueno, el artículo se llama ¿Y qué pasa con las transmasculinidades a todo esto? Y la verdad es que cuando lo leí me gustó bastante. Creo que puntillabas algunas cosas concretas, ¿no? Es que oigo lejísimos. Ay, perdona, Cari. que cuando lo leí me gustó bastante, porque creo que dabas matices muy interesantes, ¿no? Algunas situaciones que se han estado viendo, ¿no? En los últimos años en entornos transfeministas, ¿no? Por ejemplo, que sé, pues discursos que he visto, yo que sé, pues no sé, por ejemplo, el otro día estábamos, bueno, ¿alguien quiere decir algo aparte de mí? No. Vale, el otro día, por ejemplo, estábamos hablando que de repente, yo que sé, que en cuestión de años, aunque tampoco era algo que no estuviera, o sea, era algo que había estado presente siempre, ¿no? Pero que en cuestión de años, de repente, se ha pasado de discursos que había bastante feos, ¿no? De que excluían a tipas trans dentro de espacios transfeministas, de repente se está pasando que veo cada dos por tres que espacio no mixto, tipos trans tampoco, ¿no? Es como, o sea, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué? O sea, ¿por qué de repente se va de un lado a otro de manera tan poco cuidadosa? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Era precisamente lo que acabo de escribir, exactamente eso mismo fue lo que escribí en mi TFM ayer, porque estoy haciendo un TFM sobre transmasculinidades, explicando todas estas cosas, entre muchas otras, precisamente, ¿no? A mí lo que yo creo que lo que ha sido un problema es que se han mezclado dos procesos diferentes, que no iban necesariamente a la par, que era, bueno, por un lado, visibilizar que era muy importante la transmisoginia, sobre todo en contexto español, que es muy diferente al de resto de contextos de un país como el Estado español, que bueno, que sufrió una dictadura y que evidentemente a las mujeres trans y a las personas queer en general, asignadas hombre al nacer, pienso que les afectó bastante más la ley de peligrosidad social y todo esto, tal y como ya ha explicado la compañera Elizabeth Duval en otras entrevistas, ¿no? Pero no es el caso de todos los países, por ejemplo, ¿no? Los países que vienen de democracias liberales y todo esto, las mujeres trans no han conocido situaciones tales como, pues eso, como las del Palomar y tal, y no sé qué, ¿no? Han conocido otro tipo de situaciones y tienen ejes de opresión y en general un contexto sociohistórico totalmente diferente. Pero bueno, evidentemente yo no he venido a hablar de las mujeres trans aquí, porque son ellas las que tienen que hablar de sus movidas, sino de lo que yo veo de que se ha intentado se está intentando excluir a las transmasculinidades y además esto coincide paralelamente con una asimilación de las luchas, ¿no? Que se experimenta en terrenos muy diferentes, desde partidos políticos hasta, no sé, marcas de ropa, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, me llama la atención que ahora, digamos, que muchas luchas, tanto queer como LGTB, como trans, etcétera, intenten reedificarse en torno a una especie de feminidad, pero que también es una feminidad malentendida, una feminidad que no es una feminidad, que es una feminidad normativa, que no es una feminidad necesariamente fem, ni las feminidades que, por ejemplo, pues reivindicaba Itziar en su época y tal y todo esto, sino todo lo contrario, sino la feminidad de las niñas bien y todo esto, y que todas las subjetividades queer, ya sean transmasculinidades, transfeminidades, maricas, bolleras, etcétera, se tienen que adaptar a esa feminidad occidental blanca para ser reconocidas como sujetos de derecho de unas luchas transfeministas o, bueno, queer o como se quiera llamar, que vayan a darles un poco de dignidad. Y esa dignidad pasa por un victimismo y también por una por aceptar ciertos rasgos de una feminidad blanca y occidental, y también una posición de objeto, ¿no? Quiero decir, no sé cómo decir, ¿no? O, sí, una posición de víctima en general, pero esto también lo propulsan, pues eso, los partidos políticos, el punitivismo y todo esto. ¿Quién compite más para acceder a ciertas cosas, a ciertas cuotas? Se ha visto, por ejemplo, en Argentina que había habido reuniones de recogidas de firmas contra los hombres trans para que no accedieran al cupo trans, por ejemplo. ¿Cómo, en Argentina, cómo? ¿No? ¿Qué es el cupo? O sea, quiero decir, son cosas muy fuertes. Aquí en París, las personas transmasculinas en muchas ocasiones son excluidas de eventos, ni siquiera personas que hayan comenzado transiciones o lo que sea, ¿no? Pero bueno, esto también les está pasando a los maricas cis, por ejemplo, ¿no? O sea, que también les estás pasando a nivel de que también les están excluyendo de ciertas movidas. Sí. Y tú hablas de la situación en específico de París, ¿no? ¿O tu análisis va también en el tema del Estado español? Mi análisis es en general, porque yo lo he visto en general. Yo pienso que en el Estado español está un poquito mejor la cosa, porque hay una genealogía transfeminista bastante más vasta, bastante más rica, bastante más profunda, ¿no? No es el caso por aquí, ¿no? Pero es un análisis bastante general. Me he quedado antes en lo que has comentado de Argentina, no lo he terminado de entender. ¿Puedes repetirlo, lo del cupo, el cupo trans que has contado? De que cuando salió lo del cupo trans, hubo recogidas de firmas para que los hombres trans no accedieran al cupo trans. Si queréis, podemos brevemente explicar un poco qué consiste lo del cupo trans. ¿No? Ricky, ¿me oyes? La recogida de firmas se llamaba algo así como... decía no sé qué de privilegios. O sea, yo me quedé con la palabra privilegios, decía no sé qué de privilegios. ¿De privilegios de los tipos trans? No decía exactamente eso, una de algo así como no darle el cupo trans a personas con privilegios o algo así, ¿no? Ricky, ¿va a explicar Chris un momento lo del cupo trans? Bueno, ¿y vas a hacer eso, no? Sí, nada, brevemente, en qué consiste, por si acaso... Alguien no lo entiende, bueno. Sí, pues las personas que nos escuchan no saben. Nada, es simplemente un decreto que publicó el gobierno argentino, que establece un cupo laboral para trans y travestis en el sector público, que para que al menos un 1% del puesto de funcionariado sea ocupado por eso, por travestis, transexuales y transgénero. Básicamente. Así es. No lo sabía. Vale, muy bien. Y si quieres decirlo, ¿qué diferencias ves así? O sea, es que yo cuando te he contado lo del tema de la exclusión a peña trans masculina, pues lo estoy viendo en el Estado español. ¿Qué diferencias ves con el contexto francés en ese punto? Si puedes... ¿Qué diferencias veo con el contexto francés? ¿En qué sentido? En el punto en general de las cosas que pasan... por aquí o con el tema de la transfobia a personas transmasculinas. Sí, sí, en lo último, pero si quieres decir en general, pero te preguntaba por lo último. Vale, hombre, aquí lo que pasa es que el feminismo, digamos, identitario, no... El feminismo post... que me lío. El feminismo post-identitario, ¿no? O sea, lo que... de lo que hablaba Preciado en su día, ¿no? De lo de las multiplicidades queer y todo esto, ¿no? Realmente no ha cuajado tanto, no ha cuajado para nada, de hecho. Entonces el feminismo sigue habiendo una resistencia de gente que quiere hacer un feminismo identitario en torno a la identidad mujer, y generalmente suele ser en torno a, por supuesto, en torno a la mujer blanca. Intentan buscar ciertos cupos de a veces de cuotas perdón, de mujeres trans blancas, generalmente blancas y burguesas, ¿no? Quiero decir, nada que ver con mujeres trans que podamos conocer en España, ¿no? Que no han conocido las mismas penurias ni nada de esto, ¿no? Y que en ocasiones, pues eso, también buscan cuotas de alguna otra mujer racializada que quiera pasar por el aro y tal, pero que la gran mayoría se terminan quemando de esos ambientes, porque el feminismo en Francia es bastante hostil en general. Y no hay un movimiento como TERF en verdad, pero porque claro, hay francesas que están orgullosísimas de que no haya TERF todavía en Francia, pero es porque ya están en el poder realmente, llevan en el poder desde mayo del 68, ¿no? Es wow. El problema. Lo que pasa es que son bastante más discretas y no se están canteando todavía como se cantean en el Estado español, ¿no? O sea, estamos en la misma, aquí estamos en la situación con el tema de las TERF, con la situación en la que estábamos allí en el Estado español hace 6 años, en plan de que están un poco ahí a la expectativa, están empezando a sumar un poquito la patita, pero no la han hecho del todo todavía. Pero el día que realmente haya un movimiento TERF aquí, nos vamos a cagar, y nos vamos a cagar todos. Y espero no seguir viviendo en Francia cuando eso ocurra, la verdad. Así que... Entiendo que eso también tiene que ver, o sea, no hay un movimiento TERF organizado, porque igual tampoco hay, no sé cómo decirlo, unos movimientos trans ultra fuertes, pregunto, ¿eh? Es que aquí efectivamente, efectivamente. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, las TERF empiezan a liarla pues a partir de que empieza a hablarse de la ley trans y de que empieza a haber en el feminismo una corriente bastante mayoritaria de transinclusividad, ¿no? A ver, yo pienso que, claro, siempre las cosas ocurren cuando hay una reacción, ¿no? Quiero decir, el movimiento TERF es reaccionario porque lo hemos visto en España, porque reacciona al transfeminismo. Reacciona a pues eso, a los 15 años o por ahí que se llevan haciendo cosas transfeministas en el Estado español, es una reacción. Cosa que, claro, aquí no realmente es difícil de trazar una genealogía. Bueno, Cari, sí. No, te iba a decir que vamos fatal de tiempo, pero ¿qué vas a decir ahora? Creo que nada más. Vale, Cari, pues... Muy interesante, gracias. Sí, total, gracias, siempre que contamos contigo en este programa es maravilloso. Así que... Ya sabéis que yo recibo siempre con los brazos abiertos y con las piernas abiertas a los dos. Te queremos. ¡Qué homo! Bueno, Cari, muchas gracias. Nos has contado cosas tan guapas. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa. Os quiero. Chao. Y de Madeu. Bueno, voy a poner el último álbum, una canción del último álbum que ha sacado Sasha Satya, Frote. ¿Dónde que aprendiste todo esto que me hace? Solo intento, no quiero enamorarme. Bueno, seguimos en Tofuria, ya no en Radio Malva, pero podéis escucharla igualmente en el 104.9 los lunes en reposición a las 4 de la tarde, nuestro horario tradicional. Bueno, seguimos aquí hablando de transfobia en múltiples, no sé cómo llamarlo, formas. Formatos, sí. Sí, formatos. Ahora vamos a hablar del formato institucional, para lo cual Chris nos ha preparado unos cuantos datos interesantes y muy necesarios en la actualidad. Vale, pues nada, yo básicamente voy a hablar de dónde vivo yo y dónde qué me está afectando personalmente el tema de la ley trans valenciana, o la ley trans del País Valencia. Y bueno, que en primer lugar, desde luego, decir bueno, que evidentemente el tema de leyes y normativas y eso, está claro que somos antiautoritarias y todo, pero bueno, la realidad es lo que hay, y frente a falta de educación en esta sociedad y frente a fobias, llámese transfobia, LGTB-fobia, racismos, varios, lo que sea, pues todavía existen leyes. Para desafortunadamente sancionar, pero bueno, está en este caso también supuestamente para formar, pero como digo supuestamente, como más tarde voy a ir demostrando que no es así. La ley transvalenciana es, de hecho, la ponen como ejemplo para la ley transnacional, la futura propuesta de ley nacional, habla también de la autodeterminación. Claro, yo también, vamos a ver, autodeterminación hasta cierto punto, porque tanto en esta ley como imagino, sí, por lo que he leído del borrador de la nacional y también alguna autonómica, autodeterminación hasta cierto punto, porque el tema de la autogestión y la... De nuestros cuerpos, pues sigue dependiendo de la medicalización. Me refiero, por ejemplo, el tema de poder hormonarnos desde nuestra, o sea, sin tener que pasar, pues eso, por tener una receta de un médico, porque eso, pues, siguen habiendo trabas, evidentemente. O sea, el control de nuestros cuerpos tiene que seguir existiendo. Por lo tanto, no podemos acceder gratuitamente a las hormonas si no es, pues eso, a través de recetas, obviamente eso significa a través de un seguimiento médico, obviamente eso significa a través de estar fichados por la institución médica, en este caso la Salud Pública Valenciana. Y tener que pasar por un diagnóstico, ¿no? En la ley valenciana no está el diagnóstico, pero sí que existe el tener que pasar. A ver, no te obligan, pero si tú quieres, o sea, la autodeterminación es que tú dices soy trans y ya está. Pero claro, las personas trans que quieran hormonarse o que quieran pasar por evidentemente por una operación hay que pasar sí o sí por el médico. Pero por la hormonación tienes que pasar también por el médico para que teóricamente valore tu salud, etcétera, etcétera. No te valoran, o sea, aquí no existe, o sea, hasta no existe el supuesto de la disforia de género, pero sí el de si a mí no me da la gana y veo que tú, a lo mejor, veo que puede ser peligroso para ti que te hormones, pues no te receto. Entonces, claro, peligroso para ti, ¿hasta qué punto? Quiero decir, pues siempre desde un marco médico que podemos cuestionar o no. Entonces, partiendo de eso, voy a empezar a yo lo que voy a hacer es un poco contraargumentar o desmontar algunos de los artículos de la ley valenciana, donde dice algunas cosas que deberían ser y que hoy por hoy, 4 años después, ya que se aprobó en abril del 2017, justo 4 años después, no se han implementado todavía. voy a hablar solo, porque la ley habla de varios ámbitos, tanto el sanitario, el educativo, el laboral, el sociocultural, deportivo y el administrativo y alguno que otro más. Voy a hablar solo desde los que yo he vivido, o sea, que son básicamente el sanitario, el ámbito de la salud y el ámbito administrativo. Entonces, por ejemplo, vamos a... Bueno, la ley dice que esta ley tiene por objeto establecer un marco normativo adecuado para garantizar el derecho de autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad de género o entidad diferente a la asignada en el momento de nacimiento. El ámbito de aplicación es la Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos, así como cualquier entidad de derecho público o privada vinculado o dependiente de estas instituciones. Supuestamente garantizarán, bueno, lo de supuestamente lo acabo de añadir yo, garantizarán el cumplimiento de la ley y promoverán las condiciones para hacerla efectiva en el ámbito de sus respectivas competencias. Y ahora vamos a demostrar que todavía hoy por hoy no es así. Bueno, hay un artículo que habla de definiciones. Definiciones, por ejemplo, pues lo que es la identidad de género, lo que es la expresión de género, el proceso de transición, y luego habla de diferentes tipos de discriminación. A mí me chirría un poco porque habla solo de discriminación, no habla de violencias, en este artículo al menos. Y básicamente el término violencia transfóbica o violencia contra las personas trans apenas lo nombra en toda la ley. Bueno, entonces hablando de las discriminaciones que nombra, pues nombra unas cuantas, la directa, que es pues eso, cuando es tratada, la persona trans es tratada de menos favorable que en otra situación análoga por motivos de su identidad, expresión de género, discriminación indirecta, discriminación múltiple, discriminación por asociación. Es que claro, si empiezo a desarrollar cada uno, pero bueno, más o menos, yo también entrando en internet, buscando la ley 8/2017 integral de Valenciana, puede encontrarla. Pero bueno, yo quería centrarme en una de las discriminaciones que se llama victimización secundaria, que es la que básicamente yo personalmente y muchas compes están viviendo, que es el maltrato adicional ejercido contra una persona que, siendo víctima de discriminación, acoso o represalia por motivo de su identidad o expresión de género, sufre las consecuencias adicionales de la mala o inadecuada atención por parte de los responsables administrativos, instituciones de salud, policía o cualquier agente implicado. Es decir, la poca atención y el ninguneo por ser trans en los ámbitos públicos que supuestamente tenían que garantizar nuestros derechos. Y hay seguro que también ahora a nivel de hospitales con el tema COVID también. A eso voy a tocar, eso lo voy a tocar. Que... Eso lo voy a tocar ahora porque... La prioridad ahora ya no es pues, esta no y es. A ver cómo ha afectado a la realidad de las personas trans. Claro, claro. En el ámbito de la salud, ¿no? De hecho, en el artículo 5, derechos, uno de ellos es que debemos recibir por parte de la Generalitat, es decir, por parte de todo el ámbito público y todas las administraciones públicas del País Valencia, una atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas, educativas, sociales, laborales y culturales en referencia al desarrollo de su identidad y expresión de género. En principio nos está dando esa atención especial. Claro, otro artículo dice que se prohíbe toda forma de discriminación por razón de identidad, bueno, todo el rollo este, así como, o sea, dice toda la discriminación directa e indirecta con todos los por asociación, por discriminación múltiple, por acoso, por inducción, orden o instrucción de discriminar, represalias y eso, así como la victimización secundaria, que es la que he nombrado antes, es decir, por inacción por parte de quien tiene el deber de garantizar nuestros derechos. Es decir, claro, si esto teóricamente y según la ley está prohibido, ¿cómo podemos denunciar cuando no recibimos dicha atención por parte, pues por ejemplo, de la sanidad pública, por parte de ya ni te digo, por parte de la policía, cuando siguen malgenerizándonos, si alguien no tiene passing. Ahí está mi primera duda. ¿Cómo podemos denunciar, cómo nos enfrentamos ante estas administraciones que no cumplen la ley? Bueno, para quien no lo sepa, en el País Valenciano, que es una cosa, bueno, positiva, pero también hasta cierto punto, porque ahora veremos por qué no está funcionando, en el tratamiento administrativo de la identidad de género se ha al objeto de favorecer una mejor inclusión y evitar situaciones de sufrimiento, la Generalitat proveerá a toda persona que lo solicite una documentación administrativa necesaria y acorde a su identidad de género manifestada, que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole. Es decir, es una especie de carnet trans, yo me lo saqué a principio de año, que teóricamente puede funcionar, pues eso, lo usas en vez de tu DNI, en este carnet trans pone tu nombre elegido, incluso te da la opción de elegir el género no binario, y supuestamente pues eso funciona para todo tipo de documentación y tramitación en las administraciones públicas de aquí del País Valenciano, supuestamente, porque así no ha sido. Para empezar, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de que puedes conseguir ese nada, es simplemente rellenar un formulario, enviarlo, y tienes como mucho más un mes para que te digan si te lo dan o no. En teoría sí, creo que no hay ningún problema, no sé de nadie en principio. El tema es que, bueno, evidentemente un mes no es. Tarda, y si no llamas y si no tal, lo de siempre. Ni se acuerdan de ti. Entiendo entiendo que no tiene que estar respaldado por un... No. Un psiquiatra. No, para nada. De hecho, o sea, es un formulario online. Y nada, o sea, es que no es nada invasivo. Sí que te pide los datos del DNI, pero luego te pone el nombre que quieres que conste, te da las opciones del género, mujer, hombre, no binaria, y poco más. Y luego sí que te pone, que eso es muy importante, los servicios y las administraciones que quieres que les llegue ya directamente ese nuevo documento, ¿no? Para que una vez que tú ya accedas a esas administraciones o esos servicios, ya lo tengan registrado. Claro, yo puse unos cuantos, pero claro, hay miles de tipos de administraciones y entidades públicas en una comunidad. Entonces yo sí que puse un montón, pero aún así resulta que yo puse la sanidad pública, que es la que más estoy tocando últimamente, claro. Y luego resulta que me llegan cartas postales con otro tema para revisiones, pero que no tiene nada que ver con el tema trans, pero revisiones médicas y tal, y eso, con el nombre del DNI, con un nombre... Claro, yo llamé por teléfono y ¿esto qué es? O sea, ¿para qué me saco un carnet trans que supuestamente tiene que funcionar? Y bueno, ya estamos lo de siempre. Falta de interconexión entre las diferentes entidades, falta de coordinación, falta de no actualización de sus, porque claro, yo el SIP en Valencia, el SIP médico, yo ya hace más de 2 años que me cambié el nombre. Ahí no te piden el género, pero ya consta como Cris. Y a ellos, claro, empezó por teléfono, la llamé y ella directamente, la mujer que me atendió, ay, es que aquí todavía te consta tu nombre anterior o el nombre del DNI. Yo digo, pero si es que yo hasta el SIP lo tengo ya cambiado. Es que las bases de datos no están actualizadas. Bueno, pues eso. Eso nos va a pasar en todo. O sea, hagámonos a la idea de que para acceder a un servicio administrativo te puede llevar la sorpresa de que todavía conste tú el nombre del DNI sin actualizar. O sea que eso para empezar, desde hace 4 años no han puesto en funcionamiento para nada, no han implementado para nada esta ley. por ejemplo, también me ha pasado, porque dice también cuando por la naturaleza de la gestión administrativa se haga necesario registrar los datos que obran el documento nacional de identidad, se recogerán las iniciales del nombre legal, los apellidos completos y el nombre elegido por razones de identidad de género. Aquí en Valencia, el ayuntamiento expide una tarjeta de autobús, que se llama AMTU, que es para la peña parada, y desempleada, y tal, precaria y tal y cual. Bueno, pues yo fui con el carnet trans y me dijeron que no, que era obligado el usar el DNI, el nombre del que me consta todavía en el DNI. Y o sea, que cada vez que te pare a un revisor en el autobús, tú claro. tienes que mostrar tu DNI, el tipo te tiene que mirar con que cara es, de cuadro. Pero es que es mentira, porque según la ley, el ayuntamiento y todas las entidades que dependen del ayuntamiento también deberían tener unos datos del carnet trans. Pero es eso, volvemos otra vez a lo mismo. O sea, no tienen ni idea. O sea, cuando yo le hablé a la funcionaria del tema del carnet trans, no sabía ni del que estaba hablando. Entonces es eso, es una falta de articulación y de coordinación, claro. Entonces, ¿qué haces ante? Yo siempre digo que es David contra Goliat. ¿Qué haces? ¿Cómo denuncias? ¿Qué? Entonces es una falta de herramientas también las que tenemos la ciudadanía a pie, porque también es meterte en rollos burocráticos, poner denuncias de este tipo. Entonces, claro, ¿cómo haces saber? Tienes que alquilar un abogado que vaya siempre contigo, como una especie de accesorio. Mira mi pulsera nueva y mi abogado. Claro, claro. Sí, además es que luego no hay una, con un cambio de ley, por ejemplo, como esta, luego no hay una formación específica para los personales de sanidad. Ahí es donde voy a ir yo, ni de sanidad, ni de educación, ni nada. Bueno, ahí es lo que voy a ir un poco por orden, pues eso. Bueno, también dice, los ayuntamientos facilitarán de manera gratuita la documentación administrativa de competencia municipal. En ningún momento, ni entrando en la página web del Ayuntamiento de Valencia, he visto nada que nombre a eso, o sea, ni idea. Llamo al teléfono al 010, no tienen ni idea, o sea, es ignorancia pura y dura. Falta de interés, por eso yo lo llamo transfobia, porque todo esto falta. Pero bueno, falta de interés ya no solo con las personas trans, falta de interés con las personas migrantes, falta de interés. Quiero decir, eso es lo que tienen las políticas socialdemócratas, o sea, mucho de boquita, pero que luego realmente se la sudamos todos. Bueno, pues eso, decía uno de los artículos justo, en el artículo 11, dice, coordinación entre la actuación de la Generalitat en relación a lo previsto en esta ley se ajustará a los siguientes principios, entre ellos, coordinación entre la Generalitat y las administraciones públicas locales, que deberán ajustar sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación, respeto a los ámbitos, bla, bla, bla, bla, bla, bla. The big fail. Ya, nada de nada, nada de nada, pero bueno. Claro, claro. Luego también, claro, yo porque vivo en la ciudad y tengo eso, pero se supone que también las personas usuarias de todos los servicios tienen que tener cobertura en todo el territorio del País Valencia. Ahí sí que me gustaría saber que nada, ya me están señalando por ahí que nada de nada. Claro. De hecho, además también en unidades a nivel sanitario, unidades de género, solo hay tres en todo el País Valencia, una en Valencia, otra en Castellón y otra en Alicante, en las tres grandes ciudades. Entonces las personas trans de las localidades de alrededor, de los pueblos, incluso de los pueblos muy pequeñitos, muy alejados de las grandes ciudades, ¿cómo acceden? ¿Qué hacen? Que entonces, mira, pues me comentas. Sino decir que a nivel rural, o sea, los pueblos de la Comunidad Valenciana no están preparados para esto. La única gente que está preparada en la ciudad a nivel del carnet trans de igualdad están en el PROP de la 9 de octubre, que son muy amables, muy majas, pero son las únicas formadas en este tema de todos los funcionarios con los que se habla. Y en mi caso, intentando tramitar la tarjeta, no solo en los pueblos no hay cobertura, hacerte el DNI electrónico, certificados, que muchas veces es un día a la semana, y hay unas colas enormes, porque no todos los ayuntamientos dan esta cobertura, sino que en mi caso, cuando lo intenté hacer digitalmente, no se pudo porque los ordenadores pues no estaban preparados y tuve que llamar a la persona de igualdad para decirme que me tenía que descargar el programa del otro programa, y después de una hora por teléfono con la persona competente fue como, ah, pues no puedes, bueno, pues vente al 9 de octubre, pide cita, pero bueno, ya sabes que con esto del COVID, o sea que realmente no hay cobertura, y suerte que tú vives en Valencia y lo has podido solucionar pues de una manera un poco más rápida, pero obviamente en el resto yo creo que aparte de Alicante, Valencia y Castellón no hay opción a, no hay opción, a más. Pues, perdona, yo presentaría un momento a la compañera que ha hablado ahora para contextualizar les oyentes, ¿no? Que ¿de quién eres o tienes un nombre o, sí, no, o una pequeña presentación? Hola, soy Olen y me acabo de meter aquí y estaba un poco escuchando, pero bueno, estoy aquí con les compis y poco más, puedes seguir, Cris. Bueno, gracias. Una aportación muy interesante, gracias, Olen. Pues sí, pues eso, básicamente. Además, me ha molado mucho porque justo yo tenía esa duda de cómo estaba el tema de la cobertura en fuera de las grandes, en tres grandes ciudades. Gracias por explicarlo. Aunque era de imaginar. Que era de imaginar y de esperar. Bueno, otro de los puntos también que habla es la eficacia y agilidad en la prestación de servicios, especialmente los de carácter urgente o inmediato. Claro, aquí vamos a empezar. ¿Qué criterios siguen ellos para calificar algo de urgente o inmediato? Porque ya está visto que lo que es urgente e inmediato para las personas trans no lo es para las instituciones. Y voy a personalizar en el caso del tema de la sanidad pública, el tema de las operaciones. Yo comprendo que durante el año pasado y sobre todo cuando ha estado esto súper harto con el tema COVID, bueno, comprendo, entre comillas también, porque, en fin, pero bueno, que se haya priorizado operaciones quirúrgicas, pues de vitales, vaya, vitales para también, pues eso, volvemos a decir que cuestionar un poco qué es vital, ¿no? Porque para una persona trans a lo mejor puede ser vital el prescindir de ciertas partes, pues eso, de unos pechos o hacerse una modificación corporal acorde a su género elegido y sentido. Pero está visto que no, que desde la unidad de género, que aquí en la ciudad de Valencia está, su base está en el hospital Peset, doctor Peset, pues las operaciones de las personas trans parece ser que no es para nada urgente. De hecho, ellos lo llaman patologías normales, porque yo llamé hace poquito porque me enteré que ahora aquí parece que está todo un poquito más mejor con el tema COVID y eso, y que volvían a reabrir los quirófanos para operaciones que no tuvieran que ver ya con el tema COVID. Y llamé y me dijeron que no, que las patologías normales, y claro, yo digo, ¿y para ti qué es patología normal? O sea, en fin, pero claro, se quedan así en blanco, no saben qué decirte, no vuelven a insistir, no, es que seguimos operando urgencias. Yo digo, ya, pero es que para ti ¿qué son urgencias? Porque para mí la urgencia es que me operes, o sea, que llevo 4 años esperando y como yo, mucha más gente. Bueno, a mí me parece fuerte que se le llame patología, ¿no? Claro, encima además empezamos, exacto, ya. A mí me hace gracia lo de normal, porque a ver, ¿soy normal o no soy normal? Claro, es que vuelven a un lenguaje absolutamente, pues eso, patologías, normalidad, o sea, pues todo eso para mí es violencia transfoba, todo ese lenguaje, todo ese ninguneo, todo eso, en fin, así un poquito de eso hablo de mi experiencia. Yo, claro, quería, respecto al tema de denunciar de alguna manera o hacer visible públicamente de alguna manera todas estas carencias y todos estos fallos y estas faltas de coordinación y de ninguneos varios. Yo aquí entonces me enteré que existe un consejo creado a raíz de la ley, una cosa que se llama Consejo Consultivo Trans de la Comunidad Valenciana. Evidentemente entré para buscar, porque yo ya me imaginaba quién lo constituía. Bueno, que para empezar, la apertura de plazo de presentación de candidaturas a este consejo consultivo, si la ley se aprobó en abril de 2017, la apertura fue un año y medio después, en octubre del 2018. Vale, se abre el plazo de presentación, pues no sé qué ha debido pasar, porque ahí ya ni me interesa ni eso, pero el caso es que ha habido como 5 reaperturas más hasta el 8 de octubre del 2020, es decir, tres años y medio después de la ley, que salió la resolución de quién, de cuáles serían las entidades que formarían parte de este Consejo Consultivo Trans. Bueno, sorpresa, Lambda. Además, Lambda candidatura 1, Lambda candidatura 2, Crisalis, y luego dos más que sí que no sé quién son, Dret a Ser, Asociación de Familias de Menores y Joves Trans, y un grupo que se llama Queer Fest. Sí, esta es una peña de Castellón. Vale. Yo les conozco un poco y me caen bastante bien. Vale. A nivel político. Vale, pero bueno, Lambda tiene dos puestos en el Consejo Consultivo, Crisalis, Dret a Ser y Queer Fest. Hay que decir que el director general de Igualdad en la Diversidad es José del Amo, que vamos, vinculadísimo al Lambda y a la FEL de toda la vida. No hay más que añadir. Bueno, pues ese es el tema. Claro, luego también cómo accedo al Consejo Consultivo Trans, porque no he encontrado ni página web propia para poder hacer una especie de reclamación o de comunicado, no sé. O sea, y luego me he enterado que es que realmente se reúnen dos veces al año para, pues eso, ver cómo funciona eso. Pero claro, yo lo que quiero es, antes de la próxima reunión, que no sé, no tengo ni idea cuándo es, pero hacerles llegar que desde la ciudadanía trans, o sea, no estamos recibiendo nada de los servicios que supuestamente la ley dice que tendríamos que estar recibiendo. Y bueno, a ver, el tema de... Sí, bueno, aquí quería también el tema de... Sí, nada, un poquito lo de lo mismo. Bueno, sí, la formación que nombrabas antes, Jordi, el tema de formación. Ni siquiera en vuelvo otra vez al tema de la sanidad, que es donde, pero imagino que en tanto el laboral como el educativo, como el tema de deportes, vamos, formación cero patatero. En sanidad, a ver, respecto a la unidad de género, bueno, se supone que están formados, pero cuando el endocrino principal, el que te tiene que dar las hormonas, porque si no, no te las puedes encontrar gratuitamente en ningún otro lado, a no ser que sea, si no, tampoco gratuitamente. O sea, bueno, el endocrino, el tema de la de que por mucho que diga que sí que conoce la existencia no binaria, pero no te nombra en neutro ni a punta pistola. O sea, te ve más tirando masculino, pues te hablan masculino. Te ve tirando más eso, pues te hablan femenino. O sea, por favor, háblame en neutro, por diosas. No te preguntan qué pronombre quieres. No, nada. Ninguno de los especialistas. Okay. Ninguno de los especialistas. Es más, ahí cuando fui al anestesista para el tema de la operación, el anestesista, viendo mi historial médico, que aún ponía lo que decía, como no cambiaron los datos, me nombró, me habló en femenino todo el rato. O sea, es que yo, que supuestamente ya tengo passing, pues si no tuviera passing y a lo mejor no sabía de qué era la operación, puedo de alguna manera, pero, o sea, entro yo con toda la barba y me habla en femenino y es el anestesista que me va a atender, dices, uff, qué heavy. Y como él, otros muchos profesionales que viendo un historial y me miran la cara y me siguen hablando en femenino. Entonces dices, bueno, o sea, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde os habéis formado? Porque veo que en ningún lado. Entonces, pues eso. Aquí ya están hablando de establecer, de promover, bueno, otra cosa también, que supuestamente la ley dice que hay que promover la realización de estudios, investigación y desarrollo de políticas sanitarias específicas en materia de identidad de género en estrecha colaboración con las sociedades profesionales correspondientes y con las universidades de la comunidad. Bueno, a mí no me consta de ninguna manera. Lo mismo también habla de guías de recomendaciones con el objetivo de facilitar el acceso a las prestaciones y ofrecer la mejor información posible en materia de identidad trans. Desde el sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana se elaborarán guías de información y recomendaciones sobre los servicios ofertados por la Sanidad Pública Valenciana y con información sanitaria. Me he vuelto, vamos, Mique, buscando y no, vamos, no he encontrado nada. Hay mucho de plan de igualdad desde la sanidad pública, el tema, pero siempre hablando desde de mujeres cis, porque hablan de lactancia y hablan de embarazos, pero no nombran a las personas transgestantes. No he encontrado nada, no sé, igual puede haber algo, pero yo no sé, he estado mucho rato buscando. Cris, quizá esto le relaja mucho a la TERFA, ¿no? Porque piensa, aunque se va a aprobar una ley trans, claro, en realidad ya no se va a aplicar. Ya, está pensando lo mismo, tanto lío con la ley trans. Ya, claro. Pero sí. Como no se va a aplicar. ¿No? Como no se va a aplicar, mira, no os preocupéis, TERFAs queridas. Y nada, ya en medidas del ámbito laboral y responsabilidad social, lo único que se ha hecho, y me parece que absolutamente insuficiente, unas políticas de fomento de la igualdad y no discriminación en el empleo, que es un programa. Evidentemente en el AMDA, que se llama Carmel, que es muy básico, pero, a ver, un momentito, concluyo. Es un programa de inserción sociolaboral para personas trans en la comunidad valenciana. Bueno, en fin, es un programa que de sensibilización y formación para búsqueda de empleo, pues bueno, para, pues como saber hacerte un currículum vitae, un, sí, muy, muy básico. A ver, sí que hay personas trans que lo necesitan, evidentemente es necesario, pero no va más allá de eso, no va más allá de eso. Entonces, no sé, claro, el ámbito laboral también fomentan y promueven ayudas económicas a las empresas privadas. A ver, ¿por qué no nos fomentáis y nos promovéis? A ver, soy de subvenciones a las personas trans que no tenemos trabajo y nos dais de comer vos, de alguna manera, y no les dais de comer más a los, al capitalismo. No sé, cositas de ese tipo. Dime. No, esta parte tiene mucho peligro, ¿no? Porque el otro día nos comentaba un compañero de Landa que había una intención por parte de la Generalitat, ¿no? Por parte de Mónica Oltra, de poner a empresas privadas con gente trans, en plan, hola, mira, aquí tienes un grupo de gente trans que no trabaja por alguna razón, entonces queremos que les deis trabajo. Entonces era una manera de sensibilizar a esa gente normativa, como si fuera un circo, que para colmo la idea era una especie como de opción a trabajo, beca, o se planteaba un poco desde aquí. Entonces es como volver a entrar, ¿no?, a un círculo donde va a haber una explotación, donde realmente otra vez la gente trans se tiene que exponer porque la sociedad no quiere cambiar o no quiere empatizar, entender los otros sentires y los otros cuerpos, y esto se está incentivando, ¿sí, no?, desde la Generalitat. O sea que para nada se ha hablado realmente, yo creo, con los colectivos, sino que desde ellos ha salido un poco esta propuesta de vamos a darle, como dices tú, el dinero a las empresas privadas para que sigan haciendo contratos, becas, para tener a gente explotada por menos de 1.000 euros, y vamos a continuar con esa precariedad en vez de dar el dinero a las personas directamente, ¿no?, o realmente revalorizar el trabajo de las personas. Efectivamente. Claro, sí, claro, claro, sí, sí. ¿Se me ha oído? Sí, sí, sí. Sí, sí. Al final es desde el paternalismo hacia nosotros y desde el apoyo total hacia las empresas capitalistas. Sí, se pedirá algo así, ¿no? Como se busca una persona con 50% de identidad de género diferente, ¿no? Y a partir de ahí se darán las ayudas a las empresas, imagino. Absolutamente. Y tendrás que en esa empresa demostrar que eres trans, ¿no? O sea, claro, quiero decir, claro, es que ahí está también, depende de quién en lleve esa empresa. Se le mirará el, no sé, claro, claro. Se le desnudará. Yeah. A ver, o sea, es como muy fuerte. Es marciano. Bueno, y ahora ya pasamos a las medidas en el ámbito social. Bueno, atención de víctimas a víctimas de violencia por transfobia. Este es el único artículo, creo, no sé si habrá otro, donde dice la palabra violencia. Claro, también la Generalitat, en el ámbito de sus competencias, prestará una atención integral, real y efectiva a las personas víctimas de violencia motivada por su identidad, expresión de género. Claro, para mí es todo muy ambiguo. ¿A qué se refiere con violencia? Porque todo lo que he nombrado para mí es violencia absoluta, total. Entonces, por eso, yo, si nos atenemos al artículo 4, que nombran discriminaciones pero no sé si para ellos esa discriminación es violencia también. Es muy ambiguo todo. Bueno, esta atención comprenderá la asistencia de asesoramiento jurídico, la asistencia sanitaria, incluyendo la atención especializada, medidas sociales en la atención primaria, atender, claro, y mi pregunta de siempre. ¿Y las denuncias, las reclamaciones a estas administraciones públicas que no cumplen? ¿Cómo lo hacemos? Luego, en el tema del deporte, ya en las medidas en el ámbito del ocio, cultura, deporte y eso, me hace mucha gracia porque dice, asimismo, las entidades organizadoras de acontecimientos y competiciones deportivas que se realicen en la Comunidad Valenciana adoptarán las medidas necesarias para el desarrollo de los mismos, respetando la identidad de género y bla, bla, bla, bla. Pero claro, ¿qué pasa con las no binarias? Porque yo ahora me acordaba el otro día, mientras leía este artículo, la famosa, importantísima, entre comillas, Maratón de Valencia, que es lo más en el mundo mundial. Bueno, pues sigue habiendo, yo he entrado en la página web para el tema de las inscripciones y sigue habiendo inscripciones para mujeres y para hombres. La peña que quiera participar, que quiera correr, que quiera hacer la maratón, que sea no binaria, ande nos meten. O sea, no existe. Y yo imagino que así, en cualquier club o asociación deportivo, cultural y de lo que sea. O sea, me temo, porque he estado mirando y no he encontrado nada. O sea, siempre en el binarismo. Y bueno, ya las medidas en el ámbito de la seguridad de las emergencias, ¿qué vamos a nombrar? Porque dice la Generalitat, el artículo 41, atención a las víctimas y formación de los cuerpos de seguridad y emergencias. Aquí solo puedo reírme. O sea, ¿cómo podemos poner una denuncia a la policía cuando es la primera transfoba, homófoba, racista, machista, criminal de... Entonces, o sea, no podemos fiarnos. El ejemplo claro, hay muchos casos de transfobia, pero este que fue tan mediático del año pasado, el verano pasado, de dos maderos a una mujer trans en Benidorm, que... Yo he estado buscando y la sanción ha sido, bueno, uno creo que estaba detenido por delito de odio. Por delito de odio, pero bueno, yo no sé también esa detención, cuánto se han estado les quitan el, no sé cómo se dice, suspensión, exacto, de sueldo y empleo. Pero no sé si de por vida. Es que todavía que no me consta que haya habido juicio. Es que claro, no ha habido. Es que en estos casos, hasta que hay juicio, o le suspenden temporalmente, claro, o hacen como los curas, ¿sabes? Que de repente aparece en una comisaría en Sebastopol. Ya, pero siguen ejerciendo. Y, claro, siguen ejerciendo su transfobia. Pues ahí está. O sea, quiero decir, justo los cuerpos de inseguridad ciudadana pues son los más peligrosos. Y bueno, y poquito más, pues esto, básicamente es eso, la transfobia desde la falta de formación, de coordinación y de interés, básicamente. En la ley valenciana, que se puede, no me sale ahora la palabra, extrapolar a cualquier otra ley del Estado español, ley trans del Estado español. Yo no sé, en el resto de los países europeos o los países donde ya haya una ley aprobada de autodeterminación de la identidad de género, como son Argentina, no me acuerdo ahora si también, en Gales y no sé qué otros países, habían 8, 9 o 10 países que ya tenían aprobada esa ley, no sé el nivel de implementación hasta dónde ha llegado ahí. Pero aquí, desde luego, cero patatero. Y básicamente es eso. Bueno, Cari, nos hemos pasado bastante del horario del programa. Así perdón, que disculpas perdón. A... Pero que era tan interesante. Sí, claro, yo no quería cortarlo, la verdad. Pero bueno, disculpas a la peña que hace la programación de Radio Malva. Aunque bueno, la verdad es que la parrilla permite que haya media hora más. O sea que tampoco va a ser un súper drama. Pero sí, ponemos la última canción. Que joder, está aquí Jordi en plan, no pedimos canción, pero con señas. Pero la presentas tú. ¿Cuál es? Ah, Ah, pero es que esta al final ha salido muchas veces en Tofuria, pero ¿ah, bueno, sí? Sí, es que como yo soy tan fan, siempre la propongo. Pues la ponemos, bueno, la ponemos. Entonces aquí las puretas así, maricas mayores, nos acordamos de Borrachas Provincianas, de esa travesti, esa chica trans, que cuando Albacete era la cúspide de la moderno... El poco queer del estado, vamos. Sí. Así que tenéis un poco de electroclash con Borrachas Provincianas, Me Siento Mujer, que ya ha sonado tres veces aquí. Bueno, gracias a todo el mundo que ha participado y nos vemos en los siguientes podcasts de esta nueva época de Tu Furia tan informal. Ha sido un gustazo. Adiós. Chao. Si yo volviera a nacer, te lo juro por la Virgen del Carmen, yo un maricón. Yeah.